Pues seguimos aquí en Radio Exit en estas mañanas y hablamos ahora de un tema que nos va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de dos cosas. La primera de ellas es que Ibiza lleva muchísimo tiempo reclamando una unidad de radioterapia en el Hospital de Camises y, de momento, no llega. Y para ello se ha generado, se va a generar una plataforma para que esta unidad de radioterapia por fin pueda llegar algún día a ser utilizada por los enfermos de Ibiza y de Formentera que tanto y tanto lo necesitan para evitar el desplazamiento fuera de las islas. Y a la vez también vamos a hablar de los peligros del sol. Porque hoy está con nosotros aquí en los estudios de Radio Exit una persona que de esto, de piel, de sol y de enfermedades de este tipo, entiende muchísimo. Es un placer tener con nosotros aquí en los estudios centrales de Radio Exit al doctor Luis Cross, al que ya saludamos. Doctor Cross, muy buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por vuestra invitación. Muchísimas gracias por atendernos y bueno, comenzamos con lo que de verdad interesa y es importante, ¿no? Que es por fin, a ver si una vez por todas consiguen ustedes una unidad de radioterapia para el Hospital de Camises. Bueno, yo creo que en el momento actual creo que estamos más cerca. No estoy convencido todavía de que esta unidad de radioterapia esté funcionante en el momento que se abra el nuevo hospital de Camises, pero sí que puedo decir que hay muchísima gente que está intentando y haciendo todo lo posible para que esto se convierta en una realidad en el momento que se abra el nuevo hospital de Camises. Esta unidad yo creo que es absolutamente necesaria, ya que los pacientes que deben recibir la radioterapia deben de desplazarse a Palma de Mallorca para recibir este tratamiento que normalmente dura pocos minutos, pero que al paciente le tiene entretenido durante meses en Palma de Mallorca. Yendo los lunes, regresando los viernes, no solo al paciente, sino que además tiene que ir acompañado, o en la mayoría de los casos, va acompañado de un familiar, con lo cual tiene un sobrecoste social, psicológico y económico también, porque la persona que debe acompañar a este paciente pues deja de ingresar y con lo cual está perdiendo tiempo, dinero y psicológicamente los pacientes se encuentran muy afectados, ya que están unos minutos haciendo tratamiento y luego no están ingresados en el hospital. La Asociación Española contra el Cáncer de Ibiza y Formentera tiene que facilitarles sitios para alojarse. Y otro punto también importantísimo son las dietas que reciben estos pacientes, que son una cantidad realmente insuficiente. Vienen a recibir sobre unos 17 euros por día, con lo cual, que además este dinero lo acaban percibiendo a lo mejor al cabo de un año. Se han dado casos en el que en el momento que el IBESalud les ha reintegrado ese dinero, resulta que alguno de los pacientes, desgraciadamente, ya había fallecido. A mí lo que me sorprende, doctor Cross, es que en los tiempos en que corremos, en el año en que estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Y que estemos en Ibiza ante una situación como esta me parece insostenible. Es decir, ¿qué es lo que falta para que de una vez por todas las administraciones se den cuenta de que en Ibiza hace falta una unidad de este tipo? Hace falta muchas cosas, ¿no? Pero esta sobre todo es la más prioritaria, quizás. Es una con una prioridad absoluta. ¿Qué hace falta? Pues que las clases políticas de una vez se den cuenta del problema que representa esto y que no entren en discusiones un partido contra el otro partido, que yo sí he dicho que lo iba a poner, pero luego cuando suben al poder resulta que parece ser que no se acuerdan de la lucha que han tenido cuando estaban en la oposición. Y con este tema estamos pues desde hace, quizás yo te diría desde el año 2008, intentando que esto se ponga en marcha. Estamos hablando de vidas humanas, doctor. Es decir, yo he oído por ahí incluso que se han parado tratamientos porque el paciente no puede pagarse los viajes o no tiene dinero para pagarlos en ese momento. Y claro, como las administraciones van muy lentas y el dinero, como usted bien ha dicho antes, hay gente que tarda en recibirlo y las dietas y tal, pues no tienen medios para desplazarse y desgraciadamente pues los tratamientos no los reciben a tiempo en muchos casos. Bueno. Ustedes que son los que tienen la fuerza y son los que salvan las vidas, junto con las administraciones, son los que conjuntamente deberían de hacer fuerza de cara al gobierno central, que me imagino, o al gobierno balear, que son los que finalmente deciden hacia dónde destinar una cantidad de dinero o no. Sí, pero resulta que a veces hay dinero para unas poblaciones o para unas islas y ese dinero a otras islas no les llega en absoluto para nada. ¿Y de qué depende la decisión entonces? Pues la decisión, bajo mi punto de vista, es una decisión absolutamente política, que hay otros intereses que priman más y pues se canaliza ese dinero a otras, digamos, necesidades. La verdad es que sí, que estamos en un momento de recortes en muchos aspectos. Se empezó quizás por lo peor. Hemos tenido doctores sentados donde está usted ahora mismo y le hemos hecho la misma pregunta. ¿Piensan ustedes, o usted, doctor, en este caso, que la administración pública debería haberse pensado dos veces, el gobierno debería haberse pensado dos veces en qué recortar primero? Estamos hablando de vidas humanas. Sí. De recortar en gasto militar o en gasto social siempre se está a tiempo, ¿no? Demasiados políticos y menos medios, ¿no? O bueno, más medios y menos políticos, ¿no? Bueno, no quisiera entrar aquí en un debate. Es un debate, claro. Un debate un poco complejo. Realmente yo creo que para los políticos hay dinero y para la clase que los sustenta no hay dinero. Pero ustedes luchan para que el paciente tenga una vida más adecuada, ¿no? Cuando dicen que tiene un cáncer y tendremos que poner quimio radio, el paciente tiene que estar lo mejor que se pueda, es por lo que ustedes luchan, ¿no? Exactamente, pero la lucha nuestra en muchísimas ocasiones se encuentra con una barrera que en un momento determinado se tomó una decisión de que fue intentar recoger unas firmas que al final, afortunadamente, se recogieron unas 40.000 firmas presionando para que esto se fuera una auténtica realidad. ¿Entre Ibiza y Formentera? Entre Ibiza y Formentera. Pues son muchísimas firmas, ¿eh? Son muchísimas firmas, pero estas firmas hace años que se recogieron y espero que obtengan el fruto deseado en el momento que se abra el nuevo hospital. Y aparte de la demanda, evidentemente, de esta unidad, los enfermos también tienen voz y voto en esta causa. Dentro de esta plataforma que pide de una vez por todas que llegue esta unidad, me imagino que habrá voz, ¿verdad? Bueno, yo no he estado, estoy en contacto con algunas personas de esta plataforma. Yo tengo que ver de qué manera yo en estos momentos estoy hablando como Luis Cros, médico, no estoy hablando como representante de ninguna asociación ni de la Asociación Española contra el Cáncer, pero yo creo que es un momento de que debemos todos sumar esfuerzos para conseguir esto. Y yo voy a plantear que nosotros nos sumemos de una forma activa en este movimiento para la defensa de la radioterapia en Ibiza en el primer momento de la apertura del nuevo hospital. Dígame usted dónde hay que firmar y tendrán 40.000 una. Bueno, pues posiblemente ya pasaremos a veros porque creo que se están preparando algún tipo de actuaciones para insistir sobre este tema. Rápidamente, porque no le queremos molestar mucho, sabemos que tiene usted mucho trabajo, ¿verdad? Vamos a hablar, ya que estamos en verano, aprovechando que le tenemos aquí, sobre las enfermedades que pueden surgir a raíz del sol, ¿no? Vivimos en una zona mediterránea, playa, sol, donde, bueno, pues mucha gente sigue sin tomar precauciones o no lo sabe, está mal informada. ¿Qué consejos les podríamos dar desde aquí a toda esa gente que no lo sabe, que tiene la piel fina, es más blanca, de los peligros del sol? Yo creo que en el momento actual la gente sí sabe. Lo que pasa es que la gente no quiere escuchar. Hay gente que realmente se preocupa por este tema. Quizás en el momento actual se preocupan más que en años anteriores, pero de todas maneras seguimos viendo gente que se han quemado, que no han tomado las precauciones necesarias, gente que a veces acuden a la consulta y te están diciendo que no toman el sol y vienen absolutamente negros, tostados, y que luego te vienen a pedir de qué pueden hacer con su piel, que está reseca, que está más vieja de lo que le corresponde por su edad. Y realmente lo único que podemos hacer es decir, el sol que ya has tomado, ese no te lo va a quitar nadie, ya lo tienes acumulado, pero prevén, has de tener la precaución de no tomar el sol en las horas punta, en las horas en las que el sol está en la máxima incidencia, que correspondería horas antes y horas después de las 12 del mediodía, utilizar protectores solares. Y desde luego otra cosa muy importante es no exponer a los niños pequeños a las radiaciones solares. Las quemaduras de la infancia pueden ser las responsables de la aparición de cánceres de piel en edades posteriores y de cánceres de piel con una repercusión importante. ¿Es cierto, doctor Cross, que en las Baleares tenemos un nivel alto en incidencia de melanomas? Pues yo sí, en estudios que habíamos realizado en años pasados vemos que hay un incremento importantísimo del número de melanomas en las pitiusas y que está, vamos, a nivel nacional está por encima de la media nacional y a unos niveles de media española y de media europea por encima de los valores medios de otros países. Por lo tanto, en las Baleares somos nosotros los que tenemos que cuidarnos más y tomar más precauciones cada día más, ¿no? Pues sí. Se supone que el sol calienta cada día más, hay que cuidarse más. Sí, pero realmente también ahora entramos en otra contradicción, que la gente viene aquí a tomar el sol y a hacer otras cosas que preferiría que no vinieran a hacerlas. Efectivamente, tiene usted toda la razón del mundo. Ya para terminar, la apertura del hospital que usted la ha nombrado anteriormente, se ha dicho en muchas fechas, se ha nombrado muchas veces. ¿Ustedes tienen notificación oficial de la reapertura de este hospital? Porque se habla incluso de que no se abrirá al público, sino que será privado. Se dicen muchas cosas. Se dicen muchas cosas, se oyen muchas cosas. Hemos estado a punto de ver la apertura de sectores del hospital desde hace años. No se ha abierto nada. Se está hablando de que se va a abrir en el finales de este año, el 2014. Yo tengo muy mala impresión y creo que no se abrirá hasta más adelante, coincidiendo con determinados hechos políticos. Uh-huh. Y realmente otra de las cosas que se está oyendo es, y se oye, y incluso lo ha comentado el presidente, es nuestro presidente del Consejo, diciendo que no sabe si sí, si no, de si habrá partes, vamos, concretamente privatizada el servicio de radioterapia y quizás haya el movimiento hispánico que hay de privatización de determinados sectores. Esto el tiempo nos lo dirá. Cada uno puede tener su impresión, pero el tiempo nos dirá qué va a pasar con eso. Pues lo ha resumido usted muy bien. Veremos a ver qué pasa con el tiempo. Doctor Cross, no sé si quiere usted añadir algo más. No, yo estaría mucho rato explicando cosas de estas. Y nosotros también, encantado de tenerle. ¿Eh? Y hablando del nuevo hospital, que ha habido momentos que ha estado medio parado o parado, luego se ha acelerado, ahora parece que está en una aceleración muy importante. Teóricamente la empresa constructora va a entregar la obra a finales del mes de, me parece que es octubre, y luego pues hay que dotarlo y ponerlo en marcha. Dotarlo con una dotación presupuestaria, bajo mi punto de vista, muy escasa, pero ya veremos qué es lo que sucede. Pues doctor Cross, el tiempo lo hará, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber venido hasta aquí, hasta los estudios centrales de Radio Exit. Doctor Luis Cross, esperemos que por fin esa unidad se lleve a buen puerto y, en fin, que nosotros lo podamos ver y no iba a decir disfrutar, pero sí usar. Disfrutar no es lo correcto. Exacto. Que la podamos usar con todos los que realmente la necesitan de verdad. Pues sí, señor. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado en estos momentos. A usted. Muy buenos días y muchas gracias. Adiós. Buenos días. Gracias. Seguimos aquí en Radio Exit ahora con un poquito de música amenizando las mañanas.